Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 17ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos en este tercer programa de la 17ª temporada y al menos nos estamos estabilizando porque podemos hacer tres, otra vez los mismos tres que en el programa anterior. ¡Toma! Así que, de momento, contentos, que es un buen número para empezar este tercer programa. Tres personas, tercer programa, pues bueno, tiene que salir bien, que está cuadrando. Sí, no. Y como siempre, pues empezamos el programa con una noticia mamporrera. La cual, pues es que de Pokémon Company está buscando empleados. Pero ojo el perfil, están buscando doctores con experiencia en ecología. ¿Acho sí? Claro, sorprende porque sí, luego quien sepa un poco de Pokémon sabe que es muy fiable, muy realista la cosa, no es. Con lo cual sorprende esa aproximación. Pero, viendo la nueva vertiente de lo que se ha enseñado de Pokémon... viento y olas o oleaje, que se les filtró todo y tuvieron que enseñarlo, parece que la saga va a dar un salto grande, digamos que va a actualizarse al año 2020, podríamos decir, al fin, con un juego que parece va a dar un salto grande. Así que más que la coña de esto es muy buenas noches, Ricky. Realmente la saga, que está viviendo ahora un momento muy dulce con Pokémon Pocopia, que lo está petando, ¿realmente va a meter recursos y van a hacer un juego en lo técnico bueno? No digo genial, digo simplemente bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, como Ricky no está, porque he dicho que somos tres y es mentira, porque este cabrón está con la cama desde el móvil y si le llama a la novia pues se va a hacer otra cosa. Alexis, ¿tú cómo lo ves? Y ese ya pasó ni que te responda. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que... A ver, llama un poco la atención. Porque, como decía, ¿no? Tampoco es una empresa que busque el realismo, ni que busque la coherencia, ni que... que busque algo que tenga representado eso de alguna manera. Sí que es cierto que lo que se ve de Pokémon es que van a llegar ya a un nivel técnico de generación de Wii U, casi, diría de Switch, casi de Switch, pero están ahí, entre el borde, entre Wii U y Switch, se ve el próximo juego en calidad técnica. Sabemos que, lo comentamos siempre, ¿no? Que es que no necesito otra cosa, porque la verdad, saque lo que saque, se forran los cabrones. Y entiendo que será por alguna movida que querrán hacer algo un poco más para apuntar a un público más adulto, para hacer otro, alguna especie de spin-off, o porque no le veo tanto el impacto de un doctor en ecología para un Pokémon, ¿no? O sea, será algo que querrán contar otra cosa. Al final hay una cierta conciencia más o menos general en algunas cosas de Japón con respecto a la ecología y con respecto a la relación con el medio ambiente. Hay autores que están un poco más o menos metidos en eso, ¿no? Con Miyazaki, del estudio Ghibli, que todas sus películas tienen un trasfondo de un mensaje ecológico y un mensaje pro naturaleza, por así decirlo. No sé si estarán buscando hacer un juego así, un juego que vaya más de el Team Rocket contaminando los mares. Me parece que seguramente debe haber habido varias veces tramas similares en los juegos de alguno que estaba haciendo cosas malas, y no se me puede ocurrir alguna otra cosa. Creo que no es la prioridad número uno que debería tener Pokémon Company de cara a su siguiente juego. Me parece que hay una o dos cositas que podrían entender antes que eso. Pero bueno, guay que se busque que se busque algo innovador. Bueno, yo simplemente por soñar y pensar algo que pueda tener un sentido con un perfil así, y viendo lo que se ha visto del juego, simplemente lo que yo apostaría es que van a querer que no estén los Pokémon simplemente por ahí dando vueltas como pasa ahora en los últimos juegos, sino van a intentar crear algún tipo de ecosistema, realmente que haya interacciones entre ellos, pues en el mundo real con los animales, ¿no? Interacciones entre ellos con algún tipo de sentido, buscar algún sentido, crear algún ecosistema con algún sentido. Porque al final, pues eso, este tipo de perfil son expertos en entender ecosistemas. Entonces estaría guay que realmente den un salto y generen ya no solo un mundo con Pokémon, sino un ecosistema de Pokémon, que eso sí que sería un salto importante en cuanto a mecánicas y en cuanto a cómo va a estar el mundo. Pero bueno, con Pokémon hemos soñado mil veces y nos han deseleccionado. Lo que tiene que hacer es un MMO de Pokémon, tío, y ya está, y ahí lo peta. Bueno, lo han petado con un... No sé, no diría exactamente el género, un Minecraft, Dragon Quest Builder... Con eso sí que lo han petado, con el Pokémon Pocopia. Pero bueno, Ricky, ¿tú sí crees que van a... ¿Qué crees que van a hacer con este tipo de perfil para de cara a los nuevos juegos? ¿O simplemente es de cara a la galería y al final el juego va a ser una mierda como siempre? Que ya sé qué es lo que vas a decir. Surprise, motherfucker. Yo ni sé de qué juego estás hablando de Pokémon, imagínate lo que sigo yo a la saga, tío. Yo sé que en cuanto a gráfico es la ley del mínimo esfuerzo, la gente se lo sigue comprando, pues es como todo. Si la gente pica... ¿A qué me te vas a molestar? Ya pasaba en la época con Call of Duty, pasa ahora con Pokémon. Y entiendo yo que si la fórmula vende, yo soy partidario de cuando algo funciona no lo cambie. No sé cómo funciona, no sé si cambiarán algo, ¿no? Y a partir del día de mañana, si la venta decae, tendrán que buscar alguna cosa pues para, nada, mírate para volver a la gente. Mírate el último Pokémon que presentaron, el Pokémon Viento y Oleaje, que dan un salto grande, como dice Alexis. Por fin ya están en generación de Switch Wii U, han dado un salto importante. Pero en fin. Son gráficos de mierda que no les interesa a nadie. Bueno, ya no son. Ya no se te clava una ventana plana en los ojos. Eso ya es de agradecer. Pero en fin. De eso lo traeré el análisis otro día. Porque hoy tenemos dos análisis. Por mi parte va a venir el Ninja Gaiden 4 y por parte de Ricky, ¿cuál ibas a traer tú, Ricky? Dijeron que quería analizar un gran juego que salió el año pasado, Black Ops 7. Black Ops 7, juegazo del copón, exacto. Y luego viene lo interesante, porque hay una montada esta semana que no veas. Porque Sony dice que va a dejar de lanzar juegos en PC porque es que no venden bien. Y a la vez ya se ha presentado, no super oficialmente, pero se ha presentado por parte de Microsoft su nueva consola y ya han confirmado que va a ser un PC consola. Y entonces, oye, ¿hasta qué punto esto están correlacionadas las cosas? Que Sony ya se lo lía. Vamos a ver qué nos espera para la Next Gen con lo poquito que ya sabemos de estas cosas y también de algunos datos también que se han filtrado de Play 6 y qué pues espera para la Next Gen. Así que, pues nada, vamos a empezar. Vamos a hacer que el programa vaya increciendo. Así que vamos a empezar primero de Pokémon. Vamos a pasar a Call of Duty y ya vamos a Ninja Gaiden y ya vamos a las consolas. Así que, Ricky, coméntame ese Call of Duty Black Ops 7 que yo de la primera misión, no, primeras dos o tres misiones, no sé, ahí ya me quedé, no pude más. Así que cuéntame tú cómo lo has hecho para terminártelo. ¿Qué te has fumado? Tú eres un tío flojo, tío, y no aprecias las obras maestras cuando las tienes delante. Y un gran juego como es el Black Ops 7. Entonces, como no sabes distinguir el polvo de la paja, te quedas jugando a Pokémon, mientras otros jugamos a obras maestras como Black Ops 7. Si en su día analizábamos, hace bastantes años, que se habían fumado los de los creadores de Activision, no sé si fue Treyarch o quién fue el que hizo el Black Ops 3, era una fumada de juego, pues imagínate este. Que los porros venían con coca y todo metido ahí bien mezcladito, se lo fumaron y venga a escribir junto con la IA, porque vamos, una de las historias más rotambolescas, más locas que yo he jugado nunca en mi vida. Entiendo por dónde querían tirar, ¿vale? Porque viene del Black Ops 6 cuando los personajes se volvían un poco locos y entra la paranoia y demás, ¿vale? Tira por esa vertiente, pero se le fue de las manos la era de pelota, vamos. Un título totalmente olvidable, cuya campaña dura unas 5 horitas y algo, las cuales tienes que jugar siempre online, las cuales las tienes que jugar siempre con alguien. Como dejes el mando 10 minutos y no lo toques, te quita de la sesión y, oh sorpresa, tienes que volver a empezar la misión, ahí pensando siempre en los jugadores. Y un modo multijugador, la verdad que bastante lamentable. Yo creo que lo jugué contigo una vez y con la misma digo, lo desinstalé. O sea, no me gustó para nada, no me gustan las armas modernas, no me gusta que me vean a través de la pared, me disparen y me maten. O sea, no encuentro lógica ni gracia a ese tipo de juego. Y todo lo bueno que habían hecho el año pasado, ese Black Ops 6 que lo hablamos, incluso no sé si entró en un top 5 de alguna de nuestras listas, pues este entraría en la lista de lo peor que puedes jugar. A ver, yo lo jugué al final por el morbo ese, que dicen que era tan malo, por ver esos machetes cayendo del cielo, por esa historia súper retambolesca que hay, que de repente ves a tu personaje gigante atacándote a ti, o no sé, una planta carnívora que te quiere comer. O sea, son cosas de ese estilo, al final hay que verlas y vivirlas. Lo único salvable es que puedes jugar con 3 amigos más, y al menos si no has pagado un duro por él, bueno, te echas las risas y a cosas peores habremos jugado seguramente, como multijugador. Pero por mi parte, salvo que seas un cafre como yo, que te lo quieras jugar por el morbo de ver lo malo que es y demás, pues poco más se salva de este juego, que está en el Game Pass, que te ahorre 80 euros, no te lo compres ni a 40, no te lo compres ni a 20, efectivamente no te lo compres, es mi consejo del día de hoy. Y nada, Rudy, vamos a analizar un juego decente, tío, pásate al Ninja Gaiden 4 y dinos qué te parece ese juego. Bueno, déjame añadir que creo que es un ejemplo muy claro este juego de esa línea muy fina que hay entre la genialidad y la locura. Porque como bien dices, Black Ops 6 a mí me pareció genial el juego. O sea, hacía mucho que no disfrutaba una campaña y que me parecía tan original porque sabía muy bien cómo combinar esos elementos paranormales, anormales, dile como quieras. Y estaban muy bien integrados, le daban variedad al juego. Sí, le daban sobre todo esa variedad al juego de esos elementos fantásticos que te rompían con la monotonía de lo que es un FPS real. Y están muy, o sea, a nivel tanto argumental como de mecánica, están muy argumentados. Y aquí dijeron, oye, esto ha gustado, lo hacemos así todo el juego. Y el problema está en que no puedes basar todo el juego en eso porque no te estás enterando de dónde vas ni qué haces. Y hay un momento que no tiene coherencia ninguna al título. Además de que a nivel de diseño de niveles, volvemos un poquito a mí la sensación que me daba, que tú te has jugado entero, es que tienes un diseño de niveles más cerca al Modern Warfare 3, que es un descampado de Ale, date vueltas por ahí, haz lo que quieras, que no un diseño de nivel realmente chulo, diseñado para que haya un recoveco por aquí, métete por allá, escóndete por aquí. No sé, y el multi no lo jugamos mucho, tampoco me pareció, o sea, me pareció que es un multi robusto, pero el del Black Ops 6 me parecía más robusto y más completo. Este a lo mejor daban demasiadas vueltas con cosas un poquito extrañas que si no estás dispuesto a meterte muchas horas, pues te van a reventar por mil lados porque no sabes usar drones, no sabes usar esos sistemas. Pero creo que es una pena, porque no sé si es una cuestión de prisa o de intentar, sí, yo creo que es intentar coger lo que funciona el otro y rapidito hacer otro juego igual tirando de eso. Y como dices, pues si no se le mete cariño y lo quieres hacer rápido y corriendo, sale esto. No, lo peor de todo ya es que no solamente eso, como tú dices, que los mapas son un mundo abierto, que ya están en el Modern Warfare 3, que era otro truñaco. Y lo peor para mi punto de vista es que se han cargado, digamos, que los dos buques insignia de Call of Duty, que era Modern Warfare, con el 3 se lo cargaron, con este Black Ops 7 se lo han cargado. No sé qué sacarán este año, si es que van a sacar algo o sacarán algo para el año que viene. Pero mucho tendrá que cambiar, porque las veces que han reiniciado la saga, pues la han hecho para bien. Como recordamos que en Modern Warfare 1, ese Revival, que estuvo fenomenal. Y volví a traer a la saga al top dentro de los shooters en primera persona. Pero es que esto, tío, es infumable, yo te digo, yo porque al final lo tengo en el Game Pass. Pues a mí me dicen de que tengo que pagar 80 pavos por este juego, es vergonzoso. O sea, hay cosas que son vergonzosas, y una es esta. Si tú me lo dices que lo sacan de salida a 40, pues mira, a lo mejor por la risa, con los colegas y demás, venga va, te lo puedo a lo mejor animar, pero es que te pidan 80 pavos por esto, tío, me parece lamentable. A ver, también yo creo que fue más casualidad el anterior. El anterior también tenía que salir bien, porque creo que el anterior fue el primero que salió después de que se oficializara la compra y se hiciera efectiva la compra Activision por parte de Microsoft. Pero yo creo que en parte a lo mejor puede estar bueno que este no haya sido tan bueno, que quizá el año que viene no tengamos uno, mejor dicho, este año no tengamos uno, o que se lo piensen un poco más, porque el año pasado Battlefield les pateó bastante el culo. Entonces, como decimos siempre, es bueno que en esto haya competencia. Hacía muchos años que el Duty era el líder indiscutible de ese tipo particular de juego, obviamente por el multiplayer. Y que este año le haya pasado, el año pasado mejor dicho, le haya pasado regular, igual augura que hagan, como dice Ricky, ¿no? Como hicieron este reboot del Modern Warfare 1 o alguna cosilla interesante que se venga. Así que incluso hasta el Battlefield 6, tío, ha perdido también bastantes usuarios. De cómo empezó a como hasta ahora también ha perdido, que tampoco es tan fácil, porque tú puedes a lo mejor petarlo los primeros meses, pero si no sabes llevar el ritmo con la comunidad, la gente se acaba aburriendo y acaba pasando otra cosa. El mercado, para lo bueno y para lo malo, tienes mucha variedad donde elegir. Y si uno de estos juegos no te lo da, saltas a otro, y luego vas a saltar a otro, y vas picando de uno y vas picando de otro, y a lo mejor no vuelves otra vez a Battlefield, o no vuelves a Call of Duty. Entonces, triunfar hoy en día en cuanto a un juego multijugador y que la comunidad ya sea fiel es muy difícil. Sí, y veremos qué va a pasar, porque creo que, si no me equivoco, este es el primer Call of Duty que realmente se ha pegado una castaña en ventas, porque otros años se le criticaba, no sé qué, pero acababa vendiendo, pero este sí que se ha pegado una castaña fuerte en ventas. Entonces, al final, esto es lo que realmente hará Activision cambiar. Entonces, yo estoy expectante de ver qué van a hacer para el próximo, porque ya se han dado un correctivo, cosa que no habíamos visto. Bueno, yo creo que nunca. Es que nunca creo que Call of Duty podrían haber vendido mejor, peor, pero una castaña no se la habían dado nunca. En fin, pues dicho esto, vamos con un juego bueno, como decía Ricky. Vamos con Ninja Gaiden 4, una Ninja Gaiden, una saga mítica. Mítica principalmente por de juegos de hack and slash, principalmente por su dificultad. Juegos muy sangrientos, muy violentos, muy rápidos, también todo se ha dicho, y muy difíciles. Sobre todo, si algo tienen de específico estos juegos, que son muy endiabladamente difíciles. Y tenemos aquí un juego que, pues cuando se presentó, generó mucha expectación para los fans del género. ¿Por qué? Porque Team Ninja se liaba con Platinum Games. Probablemente para mucha gente, junto a lo mejor con Capcom, también de los mejores expertos haciendo este tipo de juegos. Y claro, ver qué iban a hacer este en conjunto con la saga, pues la gente tenía muchas expectativas y ganas. Y la verdad es que ha salido un juego impresionante. Empezamos por poner el contexto, porque claro, aquí hay una revolución grande en la saga en cuanto a que no vamos a controlar, o lo controlaremos en parte, pero controlamos a dos personajes, que va a ser pues Ryu Hayabusa, como siempre en toda la saga, pero vamos a controlar un nuevo personaje. Que se llamaba, Yakumo. Se llama Yakumo. Y además es de otro clan, porque es Ryu Hayabusa, pues todo el mundo sabe que es el clan del dragón. Pero este viene del clan del cuervo, un clan que hasta ahora pues no se nos había presentado. Y que pues es un clan que es clandestino, que actúa en la sombra, a diferencia del clan de Ryu. Y aquí viene un poco la gracia del juego. Que la historia, sin ser la gran maravilla, pues tiene su qué. Y está bien pensada para hacerte llevar a los dos personajes. Pero en la historia general, sin ir en mucho más detalles, que bueno, tras Ninja Gaiden 3, Ryu pudo derrotar al dragón oscuro, pero no lo pudo matar. Está sellado, pero aunque esté sellado, pues está creando una maldición que hace pues que hayan problemas por Tokio. Entonces, Yakumo, se supone que solamente el dragón puede ser derrotado por alguien del clan del cuervo, no del clan de este. Entonces Yakumo pues lo que intenta es matar al dragón, pero para ello tiene que romper los sellos de los sellos que había puesto Ryu para sellarlo. Entonces pues entonces ahí es donde te vas a encontrar y vas a tener que pelear contra Ryu, entre comillas, o los que estén protegiendo estos sellos, para evitar que salgan demonios y evitar resucitar al dragón negro. Entonces es el objetivo de Yakumo. Entonces bueno, ahí es donde entra el conflicto entre los dos protagonistas del juego. Pero bueno, al final la historia es una cosa secundaria, que es lo importante. Pues lo importante es tenemos que hablar del control, de cómo se juega Ninja Gaiden 4 y del cambio que implica llevar a Yakumo en vez de a Ryu. Lo primero es decir que este juego me gusta muchísimo cómo han diseñado el control y los combos, porque se cimenta en la base de los juegos Ninja Gaiden, que nunca han sido juegos de tener unos combos impresionantemente complejos como puede haber un Devil May Cry, pero sí tiene sus combos, sobre todo la gracia es ir cambiando entre armas más que hacer un combo larguísimo. Y Platinum le mete una capa de complejidad que me ha gustado muchísimo, en cuanto a que lo que hago es, en base a un mismo tipo de acción, la voy complejizando y añadiéndole más posibilidades a ese mismo tipo de acción. Y eso me ha gustado muchísimo. En vez de tener que aprenderte 25 combos distintos, es ese mismo combo, esa misma acción, le voy metiendo varias capas que cada vez la complejizo más y la puedo ir desbloqueando cada vez más. Y eso está muy guapo. En el caso de Yakumo, la diferencia está en que puede transformar su arma y hacerla más poderosa momentáneamente. Tenemos una barra que nos va a consumir una energía cuando queramos hacer acciones con esta arma transformada. Y aquí es donde entra pues la gran gracia en este juego, porque la transformación del arma es crucial y la tenemos que saber gestionar. A medida que nosotros vamos golpeando, vamos a regenerar esa barra para poder utilizarla de nuevo, y esta transformar el arma es crucial para poder dañar a enemigos que se defiendan. Ciertos enemigos que están defendidos en cierto momento no los podremos dañar de otra manera, para generar obliteraciones instantáneas, que básicamente son amputaciones en los enemigos, que en Ninja Gaiden es muy importante generar esas obliteraciones, porque un enemigo obliterado, pues cuando lo matas o te va a dar orbes que te pueden dar vida, te permiten cargar un ataque especial, que ahora lo explico, que también es muy típico de Ninja Gaiden, o te permiten esquivar ataques de enemigos, porque mientras haces una obliteración hay una animación en la cual no te hacen daño, que también es muy típico en Ninja Gaiden y importante. Entonces, gestionar eso es importante, pero también para hacer contras o defenderte de ataques que si de otra manera no podrías defenderte. Entonces, el juego pues tiene sus combos, tiene las distintas armas que están, en el caso de Yakumo tienes hasta 5 armas que están muy bien diferenciadas y muy guapas, con estilos muy distintos. Y lo que más me ha molado es la combinación de este elemento que tienes que ir transformando el arma, que la puedes transformar tanto de forma ofensiva como defensiva, y luego la posibilidad de parries, que es enorme, porque podemos hacer parries defendiendo en el momento justo. Eso abre una ventana en la cual podemos atacar, pero podemos hacer un parry también si golpeamos al enemigo en el momento justo. O sea, si hacemos un choque de espadas o de golpes en el momento justo, también podemos hacer un parry, con lo cual puedes jugar hiperofensivo, porque puedes estar no solo golpeando, sino buscar golpear en el momento justo para desestabilizar al enemigo y volverle a pegar. También puedes hacer una especie de parry si haces una esquiva en el momento justo. O sea, es un juego que te incita a venga, a ser muy activo, y el juego es extremadamente rápido, es muy muy rápido. En el caso de Ryu, el control tiene muchas similitudes en todos esos aspectos, pero no tenemos varias armas, solo tenemos un arma, y en vez de hacer esa transformación del arma, digamos que entramos en un modo, mientras gastemos esa equivalente de barra, en un modo en el que podemos activar combos más complejos que nos permitirán romper esas guardias de los enemigos o hacer esa defensa especial contra esos ataques especiales. El control es finísimo, el control responde extremadamente bien, el juego, como os digo, es muy rápido y es muy satisfactorio a la cámara, que es muy difícil que en este tipo de juegos alguna vez no te deje tirado, pero por lo general y muy amplio funciona extremadamente bien. Tenemos una variedad de enemigos bastante buena, vamos a ir alternando entre enemigos humanoides y demonios con perfiles muy distintos, y hay enemigos que pueden ser muy duros, podemos encontrarnos con oleadas que pueden ser muy complejas. Tenemos jefes, los cuales son brutales y son muy difíciles, con sus fases, con tener que aprenderte los patrones. Tenemos también nuestros objetos, que son imprescindibles para curarte, para regenerarte vida, para mejorar tu ataque, para mejorar defensa, para poder recargar más rápido la barra, esta barra, para poder hacer estos ataques especiales. Por cierto, también a medida que vamos atacando, pues podemos llenar otra barra que nos permite entrar en un modo más devastador, en el cual durante un periodo corto de tiempo no tenemos consumo de ninguna limitación para utilizar esta transformación del arma, y podemos lanzar un ataque devastador con el cual arrasar la zona. Pero bueno, esto cuesta bastante cargarlo, si te golpean se te corta y si no lo usas se pierde. Y una de las cuestiones que en las que quería centrarme, que creo que es muy importante y generó un pequeño debate aquí en el podcast hace tiempo, es en la dificultad. Ninja Gaiden siempre había sido una saga extremadamente difícil. Por primera vez tenemos un selector de dificultad amplio, porque antes teníamos, no recuerdo mal, dos, como normal y difícil, y ya está. Y el normal era difícil, y el difícil era patada en los cojones por cuatro. Y aquí, por primera vez, tenemos un juego con niveles de dificultad muy amplios, muy grandes. Y eso me ha gustado mucho. Y me ha gustado porque es un juego difícil. Es un juego que cuesta cogerle al principio. Es de esos juegos que es muy satisfactorio porque tú mejoras como jugador. Sí que es cierto que puedes desbloquear objetos que te pueden ayudar y te pueden hacer mejor. Puedes mejorar tu barra de vida. Pero el cambio gordo, si tú quieres sobrevivir, es que mejores haciendo esquivas, haciendo parries, golpeando, sabiendo enlazar combos, cambiar las armas. Tienes que saber hacer eso, porque aunque la vida te la incrementen en un 25%, te van a matar de 3 tortas en vez de en 2. Y no le vas a hacer daño a los enemigos porque te van a machacar aunque no sepas. Con lo cual, por primera vez me he encontrado un juego con esos niveles de dificultad. Y me parece súper acertado, porque tú lo puedes jugar en el nivel de dificultad que quieras. Que quieres un reto de cojones, te vas incluso con el extremo que nosotros Ninja Gaiden tenías que desbloquearlo. Que no has jugado en tu vida, te lo pones en el fácil y empiezas. De hecho, yo empecé jugándolo en difícil, que sería el equivalente al modo estándar en los otros Ninja Gaiden. Y tras pasarme el primer nivel, y que me costara un horror, dije, voy a bajarle a normal a ver qué tal. Y empecé a disfrutar el juego un montón. Me seguían matando, sí, pero ya no era una que tenías que repetir un combate 25 veces hasta que empezabas a... No, porque tienes que ir aprendiendo. Y ese pasármelo en normal fue maravilloso para aprender muy bien el juego y luego hacer una segunda vuelta en difícil. Y ahí, madre mía, cómo disfruté el juego. O sea, de no haber tenido esa posibilidad, si hubiera tenido que empezar en difícil, mi experiencia con el juego no habría sido igual. Probablemente ya hacia la segunda mitad ya le habría cogido el truco tras sufrir muchísimo. Pero el hecho de haber podido hacer esa adaptación de forma más suave me permitió disfrutar muchísimo del juego inicialmente y luego hacer una segunda vuelta en difícil que la gocé como un cochino en una charca por el reto, pero porque yo ya tenía las herramientas de habilidad y de conocimiento del juego para afrontarlo, porque si no es que desde el primer momento el juego es duro de cojones y desde el primer momento no dominas a la perfección todos estos elementos te van a follar y si no es muy difícil aprender. Con lo cual, para mí tras esto se cierra, para mí personalmente, cierro el debate en cuanto a, ¿deberían tener más dificultad los juegos? Sin lugar a dudas, aunque estemos hablando de Ninja Gaiden o de un Dark Souls. Y luego tú cuando mejores, pues ya lo subes, sin ningún tipo de problema. Para terminar, comentar que a nivel técnico el juego el juego está bien, no es ningún alarde, no es nada, es nada rompedor, ni que nos pudiera romper la cabeza, pero sí que tiene un modo de 120 FPS, que la verdad, yo normalmente no paso a poner los 120, a no ser que sea un FPS que esté jugando competitivo, pues al Call of Duty o al Halo, pues que ahí sí ese extra se nota, pero normalmente prefiero cuando juego en campañas, pues jugar a 60 y 4K o 2K, lo que sea, más visual, que para mí 60 ya es bastante fluido. Aquí se agradecen los 120, porque es que este juego es endiabladamente rápido, con lo cual aquí sí que juego en este modo. Esa pequeña reducción en latencia que también tienes al jugar a 120, con la finura que tienes que ir con los parries y esquivas, agradece mucho. Y simplemente mencionar, perdón, que también el diseño de niveles está bien. Es un diseño bastante lineal, por supuesto. Vas avanzando y vas de arena en arena, por decirlo de una manera, por el medio con enemigos, con trampitas que te van a poner, con sus secretitos que tiene santuarios, que son unos retos bastante jodidillos, pero que están chulos, y en el que vas a tener que hacer pues tu gestión de inventario, buscar los objetos para poder desbloquear cosas o tener pociones, o encontrar pociones por el camino. Es un diseño bastante estándar, no rompe nada, pero funciona bien. Entonces, en ese aspecto, pues el juego es correcto en ese aspecto, pero tampoco tiene ninguna revolución. Es Ninja Gaiden, un hack and slash, tira, y vas a lo que vas, sin zonas abiertas especialmente. Con lo cual, para mí, un juego excelente, ya os lo digo, que quedó en mi segunda posición de los GOTY, no he subido más porque, pues eso, a nivel sonoro, pues cumple, está bien, a nivel de historia, pues, bueno, sin mucho más, quiero decir, Expedition 33 está a otro nivel, pero para cualquier fan de la saga es bestial. E incluso si no eres fan de la saga, teniendo la posibilidad de ajustar el nivel de dificultad, es una muy buena forma de empezar a probar un juego de este estilo y que te des cuenta de cómo es este mundo de juegos O sea, lo tengo que recomendar a todo el mundo, la verdad. Si te interesa un poco, entra. Si ya lo conoces, entra. El pasarte los niveles, luego cuando te lo pasas, el poder elegir qué nivel quieres jugar, elegir con qué personaje, con qué retos para sacarte los distintos niveles de ninja y buscar sacarte esa máxima puntuación. Está muy bien diseñado el juego también para eso, para que tú le des 25 vueltas y lo hagas. Es que como hack and slash está genial, así que no puedo más que aplaudir. Yo ahora no sé si he jugado como 30 o 40 horas, porque claro, le he hecho dos vueltas, así que una sola vuelta no sé cuánto sería. También dependerá un montón del nivel de dificultad. Si te lo pasas el tiro en nivel fácil, pues probablemente a lo mejor en 8 horas te lo has pasado. Pero en difícil vas a repetir y te va a costar. Pero bueno, estaba en el Game Pass, no sé ahora mismo por dónde está. Si eres un fan del género, lo vas a jugar, lo vas a rejugar. O sea, vas a darle varias vueltas para subir de niveles. 70 euros tranquilamente los vale. Que no, pues es un buen hack and slash. Por 30 euros, 30 o 40 euros, lo puedes pillar. Quien tenga Game Pass, yo recomiendo darle una oportunidad, sobre todo por esa accesibilidad que ha tenido el título por primera vez. ¿No sé, dirías que es la puerta de entrada ideal para Ninja Gaiden? Sin lugar a dudas, no, es que sí. Es que para entrar a un Ninja Gaiden no tienes que tener muchas ganas. Lo de 360 eran jodidos, ¿no? Y lo de Classic. Eran muy jodidos. Pero muy jodidos. Pero muy jodidos. Por eso te digo que cuando lo estaba explicando, digo, ahí hay mecánicas que digo, estaba enlazando, ¿no? El tema de las obliteraciones. El tema del ataque cargado, que cargas durante un tiempo y te lanzas y atacas a los enemigos automáticamente y tienes ahí otra ventana que eres imbatible mientras creas una obliteración para coger un orbe, que es un poquito la base, ¿no? De los Ninja Gaiden, el esquiva, golpea o oblitera, aprovecha esos orbes para cargar el ataque rápido y entre las animaciones de obliteración y esos ataques hacer esquivas, porque si no es que te matan. Claro, es complejo, y los otros Ninja Gaiden son muy difíciles, es que son muy difíciles y no te explican eso, o sea, espabílate y descúbrelo. Entonces sí, aquí vas de una ventana de entrada y la verdad es que el juego está chulo, o sea, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Y bueno, quería aprovechar este análisis porque se acaba de presentar el DLC y bueno, pues tengo que investigar un poquito, pero... Depende de lo que ofrezcan, me llama mucho la atención, porque es que, ya te digo, me lo he pasado dos veces y una tercera no por falta de tiempo, entonces, depende de que tenga el DLC, pues por lo mejor le doy la atención. Pero en resumen, amantes de los generales, estáis de enhorabuena. Y si os interesa un poco, id por él también. ¿Alguna pregunta? Se nota que te haces mayor, tío, porque tienes que pasar la difícil a normal. Sí, mis reflejos ya no son lo mismo. Se necesita una vuelta entera para cambiar eso. O eso, o que no me sobran tantas horas como cuando era joven para repetir una fase 25 veces. En fin, bueno, vamos al turrón, a lo bueno, a lo gordo. Y es que pues tenemos dos noticias muy gordas, probablemente correlacionadas, para ver qué nos depara el futuro de la industria. Y es que, en primer lugar, Sony parece... Hay indicios muy fuertes, mucha gente, rumores y filtraciones de que van a dejar de lanzar juegos en PC. Lo que dicen es que están vendiendo menos de lo esperado. Eso es lo que dicen desde Sony. Y por otra parte, tenemos ya la presentación oficial de Project Helix, la nueva generación de Xbox por parte de Microsoft. Se confirma que es un PC gaming y se confirma pues, que va a venir con... una APU de AMD, o sea, gráfica y esto, como siempre han venido hasta ahora las máquinas, con hasta arriba de tecnología para lo que vemos hoy en día que se está normalizando para poder mover videojuegos pesados, que es generación de fotogramas, rescalado, un montón de núcleos para mover también temas de ray tracing, path tracing, todo este tipo de núcleos que se emplean para este tipo de cosas, pues que va a venir servida de este tipo de tecnologías para apoyarse en esto más que en la potencia bruta para mover juegos. Pero sobre todo lo sorprendente es que siguen con esa política de Play Anywhere y en las presentaciones que han hecho, pues parece que te dicen como que oye, que queremos que esto se juegue en cualquier plataforma o vamos a dar soporte a cualquier plataforma. Y dice Broad Industry Support y te pone ahí Steam, Nintendo Switch, PlayStation, Unreal, Unity y más. Con lo cual... A mí me cuesta mucho imaginar o entender a qué coño se refieren porque dudo muchísimo que tú vayas a poder mover algo de Switch o de Nintendo en cualquier máquina que no sea de Nintendo o cómo van a hacer estas cosas. Pero bueno, en fin, chicos, con estas dos cositas, ¿cómo veis que se posiciona el futuro? ¿Cómo veis que se están posicionando las dos compañías? ¿Qué esperáis? ¿Qué no esperáis? Que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Son dos noticias. Muchísimo. Muy tochas. Voy a empezar por Sony, porque es lo primero que ha sacado. Con Sony hay una de dos opciones, ¿no? Claramente no han vendido lo que esperaban en Steam. Yo creo que eso está dejando afuera Helldiver 2. Helldiver 2 no creo que hayan pensado vender mucho más. No han vendido tantas copias del God of War de 2018. Ya, posiblemente porque han salido en 2018. Es decir, la gente que iba a jugar God of War, la gran mayoría ya lo ha jugado. Y seguramente muchas de esas ventas es gente que ya lo jugó en Play 4. Que ya ha jugado ese juego. Con la distancia que sacan los exclusivos, no, la verdad que normal que las ventas sean bajas, ¿no? Pero yo veía que a lo mejor la inversión también es muy baja. Es portear algo que está hecho con la misma arquitectura. Simplemente hoy lo que pasa siempre, ¿no? A la hora de abrirse a PC hay que hacer un trabajo de port, porque el parque hardware es un puto cristo, digamos. Hay muchísima variedad. Entonces, para que no te salga como algunos ports de mierda, como el del primer Last of Us y demás que hemos visto que han sacado en PC en su momento, que fueron ports de mierda, que salieron muy mal optimizados y funcionando realmente, realmente muy mal. Sí que consigue un trabajo, pero es un trabajo mínimo. Entonces, a lo mejor no han vendido tanto, ya, pero 2 millones de copias de un juego de 2018 y te lo lleva de gratis en 2023. No me acuerdo cuándo sacaron la versión de PC, 2023, 2024, a ver si. Yo creo que tenía sentido. Ahora hay que ver si en realidad a lo que se refieren es no vamos a salir en PC. Lícitamente, lo que salga en PC sale en Xbox. ¿Está? Cualquiera prende su Xbox nueva y va a poder jugar. Si el juego de PlayStation salió en PC, lo va a poder jugar ahí. Lo que puede hacer, o lo que por ahí entiendo que tendría más sentido, es no lo saco en Steam. ¿Está? Y lo saco día 1, pero en la PlayStation Store. Si lo quiero jugar en Steam, igual no lo saco, igual lo saco dentro de 2 o 3 años, me la suda. Pero sí que lo saco en la PlayStation Store. ¿Para qué? Para no perder ese 30%. Si Sony vende God of War en la Play Store, tiene un 80 euros de beneficio. Si lo vende en Steam, tiene igual 60 y algo, o no llega a 60 en realidad. Porque Steam se queda ese 30%. Entonces sería una forma. Siempre hoy escuchaba un podcast que decía, nos olvidamos seguido que Sony son japoneses. Por más que se comporten muy oriental en muchas cosas, siguen siendo japoneses. Y siguen siendo cabeza dura y tradicionalistas en un montón de cosas. Ahí lo tenemos a Nintendo. Nintendo está triunfando, pero utilizando una estrategia de hace 20 años atrás. Y les cuesta mucho moverse. Sony daba la impresión de lo mucho avanzado, pero normal que digan, hey, ante la incertidumbre, volvemos a lo conocido. Volvemos a lo que sabemos que no funciona, a los que no nos afecta. Los multiplayer, necesitamos parque gente, los multiplayer los sacaremos como maratón, los sacaremos día 1 en los dos sitios, porque necesitamos ese volumen de jugadores del PC o de la Xbox, le da igual, pero los single player no. Queda por ver si van a buscar una estrategia para sacar esas ventas con una tienda propia y no dejándole un céntimo a ninguna otra, o si lo que quieren es generar una imagen de marca, que es un poco contradictorio estar hablando de imagen de marca después de el cierre de Japan Studio, después del cierre de Blue Point, después de todas esas medidas anticonsumidor y cagarse en los orígenes o en los estudios que hicieron grandes cosas por PlayStation. Suena raro hablar de imagen de marca, pero a lo mejor es el inicio de otro camino. No lo sé. Yo creo que ahí has dado en la clave, Alexis. El tema de las exclusividades a Sony le han funcionado muy bien. Y yo creo que va a intentar retomar un poquito eso. Ha intentado expandirse, viendo que empecé, pues a lo mejor no le ha ido todo lo bien que ellos pensaban que iban a ir. Obviamente no van a sacar su juego en Xbox. Y si han sacado alguno que otro en Switch, como es el Lego Horizon, por ejemplo. Pero claro, ahora la gran pregunta es, ¿ya has intentado un multijugador? Ya hemos visto que la has cagado. La has cagado con Concord, muy posiblemente la cagues con Marathon. Te has cargado el equipo de Bluepoint porque querías un multijugador de God of War. A la gente de Naughty Dog también la liaste con un multijugador de The Last of Us 2. Entonces, claro, todo eso han sido fracaso. Vale, yo quiero entender que han entendido que su política de videojuegos iba errónea en esa línea, que la van a modificar, otra vez volver a juegos juegos de un jugador. Pero claro, la historia es que siempre han sido, por norma general, sus grandes éxitos han sido como triple A, pero es que ahora, para lo bueno y para lo malo, un triple A son entre unos 3 años tranquilamente de desarrollo, 3, 4. Tendrías que tener largos. Sí. Aparte de la inversión económica, es mucho tiempo. Tendrías que tener mínimo 4 equipos para que cada año te saquen un juego por la época fuerte de ventas, que suele ser octubre, noviembre, que es la época de Navidad donde más se vende. Y tener una planificación tan buena que esos juegos vayan llegando. Y cuando termine de sacar un juego, por ejemplo, me lo invento Insomniac, me tengo que trabajar en el siguiente que va a presentar dentro de 4 años. O sea, me parece una locura que se planteen hacer algo así. ¿Que lo hagan? Pues perfecto, porque al final el Wolverine está a la vuelta de la esquina, es de Insomniac, y sabemos que va a salir un título muy bueno, tío, que va a ser un juego tipo Spider-Man, mundo abierto, con Lobezno. Seguramente esté en un nivel altísimo en cuanto a niveles de producción y de jugabilidad y de todo. Pero claro, no sé si ese es el camino que merece la pena seguir a día de hoy, al menos por parte de Sony, o intentar bajar ese triple A, un cuádruple A, como quieran llamarlo y demás, y pasar a un doble A. Pero no sé si van a ir por ahí los tiros. Yo tengo otra cosa en mente, muy importante, que es que hemos tenido una generación de un poquito de prueba. Los costes de desarrollo, como habéis dicho, han sido muy grandes. Microsoft empezó a demostrar cómo, y han tenido que hacerlo, porque en Xbox el parque de consolas es muy pequeño, pues lanzar en PC y para rentabilizar juegos que son muy caros. Y Sony, pues dijo, Sony lo ha visto, ¿no? Lo hemos visto todos, es decir, oye, pues voy a aprovechar y empiezo a sacar en PC y intento rentabilizar juegos que de otra manera pues ya no iba a vender más. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que, viendo el futuro, que pues ya están pensando ambas, están preparando su nueva generación, ¿cuándo llegará esa otra cosa? Hay muchos interrogantes, sobre todo por el problema de precios, pero precisamente por eso, yo creo que Sony se han dado cuenta de una cosa, y es decir, para vender consolas tienes que tener exclusivos, y si estoy empezando a lanzarlo todo en PC, mucha gente te va a decir, oye, pues ¿sabes qué? No me pillo la Play 6, me pillo un PC. Que era un movimiento que estábamos viendo, cada vez más gente está diciendo, oye, lo natural es pillarte un PC. O sea, el PC había crecido ya, o sea, ya desde la Play 4 el PC había cogido fuerza, pero esta generación todo el mundo ha alabado mucho el PC, pese a que ha subido el hardware de precio bastante, pero PC se está consolidando como una plataforma muy buena, y encima están saliendo los juegos de Sony y de Xbox, pues es que era un win-win. O sea, para mucha gente era obvio, es decir, los juegos son más baratos y tengo todas las plataformas, entonces ahí ves peligrar el decir, yo voy a lanzar una PlayStation 6 que va a ser muy cara, guste lo que nos guste, porque barata no va a ser, pues ¿cómo me posiciono yo para esto? Y si a eso le sumo el que posiblemente la nueva Xbox pudiera moverlo todo, si sigue con esa política, realmente yo creo que si hacen las cuentas o lo miran, dicen, oye, pues realmente corro un riesgo ante Microsoft, ya no ante Xbox, ante Microsoft. Que recordemos que el tamaño de Sony en comparación con Microsoft es Goliath contra Titán, Titán contra Goliath, quiero decir, es muy pequeña Sony en comparación. Lo que estaba buscando decir era David contra Goliath, pero se entendió perfectamente porque David contra Goliath, estoy hecho caldo, sí. Caldo, no, a ver, hay un punto que a mí se me pasó completamente cuando estaba soltando la perorata de que en realidad no pierden nada si lo sacan en su tienda, pero sí. Porque hay un factor decisivo que es una parte muy grande de los ingresos de PlayStation, que es el online y las compras de los pavos del Fortnite, las microtransacciones y el cobrar por el servicio online. Si ellos no ellos sacan una consola, recién yo lo relacionaba por imagen de marca, y digo, qué raro, porque esta gente se está cagando bastante en su imagen de marca, pero claro, en lo que no se cagan es en ganar dinero. Más allá de la imagen de marca, lo que te garantiza tener un aparato exclusivo en el que tienes todo el control es que si es cobrando por el online, que es un dinero que te entra prácticamente gratis, y que lo que tengan que comprar de microtransacciones, el que juegue el Fortnite, mejor que lo juegue en tu PlayStation, el que juegue el Call of Duty, mejor que lo juegue en tu PlayStation, porque ahí te van a entrar un dinero que seguramente debe ser ganancia mucho más grande, ¿no? Porque es ganancia de Sony sin hacer prácticamente nada, y que esa ganancia no sé de dónde la va a sacar Microsoft, hilando ahora con lo que decíamos de la consola, ¿no? De que sí, bueno, que será un PC. El hardware va a ser putísimamente caro. Eso está claro, porque evidentemente no van a rentabilizar con la venta de juegos, porque si el 99.8% de las personas que vayan a tener una Xbox que funcione como un PC y que tengan la opción de comprarlo más barato en Steam y ya con su biblioteca y con todos los servicios de Steam, o comprarlo en la tienda de Microsoft, ya te digo yo que las ventas en la tienda de Microsoft van a ser marginales. Si a eso le sumamos que pierdes el beneficio del online, que sí, que a lo mejor los juegos que estén comprados en la Microsoft Store, las microtransacciones tendrán por ahí. Perfecto. ¿Quién te va a comprar un juego en la Microsoft Store, ¿no? Entonces es un montón de dinero que está resignando Microsoft, por lo que imaginamos, ¿no? A menos que lo que tengan sea algo más limitado, que no sea un Windows tal cual, sino que te impida instalar otros launchers o que tenga algún otro tipo de funcionalidad, Microsoft está perdiendo un dinero que claramente Sony no puede permitirse tampoco, digamos. Creo que hace un año o dos hicimos un análisis de cuánto ganaba Sony por los juegos y cuánto ganaba por los servicios, y la diferencia era abismal, ¿no? En rentabilidad pura, no por poner eso, sino de coste-beneficio, por así decirlo, profit and loss. Bueno, para ir cerrando, simplemente, ¿qué esperáis? O sea, ya vamos a ir cerrando el programa. ¿Qué esperáis de cara precisamente a esta nueva generación? Según lo que ha comentado ahora Microsoft, los kits de desarrollo de esta nueva consola deberían llegar a principios de 2027 a los desarrolladores, con lo cual para mí hasta 2028 no se vería la máquina, porque, bueno, a lo mejor quizá a finales de 2027, pero yo diría a finales de 2028, lo cual cuadra con lo que ya hemos escuchado de que van a alargar esta generación, cual agradezco mucho, y yo simplemente decir eso, que veo que Sony va a intentar afianzarse de nuevo. Bueno, he hecho esta prueba de ampliarse, ver que para los multiplayers tiene sentido lanzarlos en otra plataforma, pero para el resto hay que mantener, si quieres tener tu propio hardware, para sacar todo el beneficio, como ha explicado Alexis, e intentar que esa próxima Play 6 vaya a ser igualmente hegemónica. Y la posición de Microsoft es la que, bueno, veremos qué máquina sacan, porque si sacan algo que sea muy potente a un precio razonable, o sea, que un PC te cueste significativamente más, digo un 50% más de lo que te cueste esa máquina, pues sí va a ser interesante, pero si no, no. Y tiene pinta que va a ser muy cara, así que pues no tengo ni idea. En cualquier caso, también está en el aire que se comenta la PlayStation portátil, la PlayStation 6 portátil, que sería como una Play 5 pero en portátil. Hay muchas cosas en el aire, así que no lo sé. Pero con todo esto, y ya para que despidas, Ricky, ¿cuáles son tus apuestas? ¿Cómo lo ves? Pues yo no lo veo, pero bueno, habrá que ver qué presenta Microsoft mañana, que tampoco las tengo todas conmigo con ellos, PC consola, ver qué pueden hacer, lo que tú habías comentado, que quieren estar en otras plataformas, no sé por dónde tirarán, tío. Ver qué pasa con el Game Pass, si van a haber modificaciones o no, hay muchas incertidumbres que las iremos descubriendo poco a poco y muy probablemente no sean del todo buenas, a menos a nivel usuario. Ya luego a nivel compañía pues estaríamos hablando de otra cosa. Y yo esperar, lo único que esperaría es que las consolas cuesten menos de 1.000 euros, que puestos a pedir, fíjate lo que te estoy pidiendo ahora, que ahora valen 500 o 600, Me estoy yendo ya a que no nos cuesten más de 1000 euros, viendo el precio que pica la PlayStation 5 Pro, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues no sé, mínimo también que duren entre los 10 años. Y pues estás a pedir que no nos cobren por el online. Y ya si quieres servicios aparte, pues tú lo vas comprando. No sé, eso es un poquito... Pues estás a pedir y a soñar, pues fíjate con lo poco que yo pido. Menos de 1000 euros, online gratuito. A partir de ahí, lo que venga, bienvenido será. Pues nada, muchas gracias, Ricky. Hasta la semana que viene. Alexis, ¿tú qué? ¿Qué nos dices? A ver, yo lo que veo es que una próxima PlayStation de 1000 euros, de 999, va a ser considerada barata al lado de comprarse un PC o de comprarse el Xbox. Entonces puede tener ahí, van a mantener como siguen hace tres generaciones, van a ser tres generaciones de la misma arquitectura, va a ser totalmente retrocompatible con Play 4 y con PlayStation 5, porque necesitan mantener el catálogo de las personas, que la gente pueda tener ahí su biblioteca de juegos y que no le represente comprar una consola nueva, tener que ver qué juegos hay, porque a nivel de lanzamiento de juegos, esta generación ha sido una putísima mierda en términos de first party de Sony, no porque hayan salido malos juegos en particular, sino porque ha sido poco, ha salido poco, año tras año ha sido muy, muy modesto los movimientos, no ha sido como otras veces, y sacar otra consola no va a interesar tanto en cuanto a hey, vamos a salir con todos estos juegos, porque quién se lo va a creer. Tampoco creo que se vayan a poner a meter en todo eso. Entonces será una cuestión de echar un poco de hegemonía y de precio. Yo creo que la consola más barata después de la Switch 2, por supuesto, va a ser la PlayStation. Entonces seguirá barato y tal, y eso a lo mejor les permite una generación más de mantener online de pago, una generación más de sacar los beneficios por su store, siempre y cuando no haya movidas con la Unión Europea o todas esas cosas de que ya no se puede tener una sola store y medidas anti monopolio, pero no es monopolio, pero bueno, se entiende a lo que voy. En Microsoft no tengo la más remota idea. No, yo creo que va a salir una máquina cara, no veo que vaya a ser mucho más barato que comprar un PC con componentes similares. Sí que, por supuesto, los juegos que salgan ahí van a estar optimizados para ese hardware específico, como pasa en mucho menor medida con la Steam Deck, que armarte una Steam Deck no es cuestión de comprar componentes similares, montarlo y que vaya a funcionar igual, porque el rendimiento no va a ir igual. Entonces, no sé cómo van a solucionar algunos temas del online, no sé cómo van a solucionar ganar dinero más allá de como publisher de videojuegos. Pues muchas gracias, Alexis. Pues me despido yo agradeciéndoos a todos los que habéis estado aquí este tercer programa. Yo simplemente viendo lo que se ve de estas nuevas máquinas que van a tirar de IA para generación de fotogramas, escalado de imagen. Simplemente espero que tengamos el contrapunto por parte de las máquinas portátiles, que han dado bastante guerra a esta generación y se han hecho importantes, para tener un contrapeso que fomente que los desarrolladores optimicen y no sigamos en la línea que estamos yendo de no optimizar los juegos una mierda y de que cada vez se requiere un hardware más tocho o caro y específico, porque necesitas esos núcleos específicos para poder hacer este tipo de cálculos de inteligencia artificial para rescalado, para generación de fotogramas, porque si no, es que vamos a dejar de repente, cuando salgan estas consolas, obsoletos a un montón de equipos que no dispongan se van a hacer el nuevo estándar y van a dejar obsoleto cualquier equipo que no tenga estas capacidades, lo cual va a hacer que equipos incluso potentes se vayan a quedar muy atrás y cuando no es necesario para jugar, lo sabemos perfectamente. Entonces, yo lo que espero es que haya ese contrapeso, de que estas máquinas portátiles hagan de contrapeso para evitar. Aunque ya estas máquinas portátiles, como es la Switch, como es la ROG Ally, ya disponen de este tipo de herramientas para esta generación de fotogramas, estos rescalados, pero se aplican muy limitadamente, obviamente, por lo que es la máquina. En fin, veremos qué pasa. Y en principio estaremos aquí para contarlo. Seguiremos dando guerra aquí, no hay quien nos mate. Así que nada, nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.